Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Regresamos a globoterror.com. La verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Bolero de Mastropiero de Lelutier. En estos momentos vamos a ver si tenemos algún mensaje adicional. ¿Cómo vamos a tener mensajes, Emilio? Si el régimen aumentó el IVA y la gente no puede, simplemente no puede mandar mensajes. Sí. ¿Cómo? Sin embargo, alguien hizo aquí un esfuerzo especial y mandó un mensaje pagando IVA y todo. Dijo, lleve cae. Ah, no, perdón. Dice, ni Clark Kent ni Mandrake pueden con Chávez. Arriba la oposición, pero en Miami. Ah, fíjate. Y dice, Ivana miente. Ella está ayudando a Nixon. ¿Qué tal? Nixon. Luis Carrillo de los Alias. Ivana. Claro. Está, pero si es por esa buena acción que dice el compañero Luis Carrillo, te perdonamos. No hay problema, Ivana. Aunque yo no pueda controlarme, no importa. Te sustituiré las veces que sea necesario. Pero ayuda a ese pobre estudiante reprimido, preso político, a salir de aquí. Sí, mira, es verdad que lo que te cayó en el pie fue un pedazo de país. El país que se está cayendo a pedazos. Debe ser. Bueno, vamos a continuar con los comentarios de las noticias. Aquí hay una noticia de Associated Press que dice, no nos obligarán a cambiar los camiones estaquita por trenes. Ustedes saben que el presidente Chávez anunció que iba a hacer un tren desde Anaco a Tinaco, una cosa así, ¿no? Como de extremo a extremo. Ay, esos nombres tan horribles, deberías empezar por cambiarlos. Sí, exacto. Tinaco, no Anaco. No como algunos camiones estaquita. Tú sabes que el transporte se hace en camiones estaquita. Y es posible que el tren arruine toda la industria de este transporte en camiones estaquita. Fíjate la noticia, lo que dice. El líder democrático Oscar Pérez, conocido cariñosamente como Cabeza de Motor, aseguró que los camiones estaquita brindan un servicio confiable y seguro. ¿Tú sabes cuáles son esos camiones estaquitas, no? Esos que están descubiertos atrás y eso, ¿no? Los que llevan las verduras. Sí, pero llevan, pero llevan gente también, pero fíjate, pero tienen, brindan un servicio confiable y seguro, dice, con aire acondisoplado, servicio de bronceado. Bueno, sólidas, si no ves desde ese punto de sólidas vista. Agarraderas de madera para que los pasajeros no se caigan. Y amplia visibilidad para saber en qué parada bajarse. El tren no viene a ser sino un capricho más del inquilino de Miraflores, una manera de gastar el dinero en asuntos superfluos. O sea, con un transporte tan bueno, ¿cómo van a querer poner un tren? Fíjate, aquí tenemos, el que vea la página, que tenemos uno de esos camiones en la ruta Cúpira-Clarines. El señor Roliverio Tepedino, conductor de un magnífico estaquita que presta sus servicios en la ruta Sarasa-Chaguaramas y que acompaña a Cabeza... ¿Pero están quemadas las Chaguaramas? Oye... ¿No pasaron los estudiantes por ahí? A lo mejor todavía no. Y que acompañaba, el señor Roliverio acompañaba a Cabeza de Motor en la rueda de prensa. Expresó su inconformidad con la medida de poner un tren en los llanos. Dijo lo siguiente, el tren no tiene las comodidades de un estaquita. Para comenzar, la gente no le puede gritar al conductor que lo deje en el medio de la vía y tampoco se le puede dar golpes al techo de la cabina, lo que todos sabemos es una comodidad para el pasajero. Seguramente no dejarán montar gallinas ni cabras. ¿Qué va a hacer la gente que tenga que llevar unas gallinas para hacer un sancocho en un pueblo cercano? Expresó Tepedino todo lleno de razón. Cabeza de Motor terminó declarando en nombre de quienes hacen negocios con la gente que compra y vende camiones, dijo lo siguiente... esa gente también come. Hemos perdido, digo, ellos han perdido, eso fue lo que dijo, millones con la devaluación de los camiones que trajo el anuncio de la ridícula medida de poner trenes por toda Venezuela, expresó Oscar Pérez, conocido cariñosamente, como les dije anteriormente, como Cabeza de Motor, expresó, bueno, visiblemente alterado. Imagínate tú, ¿cómo van a sustituir un transporte tan bueno por un tren? Definitivamente se volvió loco el teniente coronel. Sí. Definitivamente. Bueno, y seguimos con más, con el pan nuestro de cada día, la crisis Y bueno, el fulano plan anticrisis, si es que puede existir un anticrisis como estamos, Chávez decepciona nuevamente al sector pensante del país, porque bueno, este señor cree que va a venir a engañarnos con esas cositas que dijo. Bueno, tenemos aquí en la noticia para el que se pueda conectar a la página www.globoterror.com la gráfica del ánimo de la sociedad civil expresado en sonrisas en los últimos años, y vemos cómo ha decaído. Una caída abrupta. Profundamente, sí. Las sonrisas. Y luego tienen el descaro de decir que estamos en el libro del récord Guinness. Imagínate. Están viendo, definitivamente. Pero bueno, tendremos que leer esto, lo que dijo el presidente Chávez. Vamos a ver. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela decepcionó nuevamente a la sociedad civil venezolana al anunciar las supuestas medidas anticrisis. La maltrecha y golpeada población decente del país, luego de pasar una ardua semana planificando acciones contra el paquetazo de Chávez, se encontró que no había tal paquetazo. Definitivamente eso nos cayó como un balde de agua fría. Sí. Y bueno, el sátrapa de Miraflores nos juega sucio. Siempre, de nuevo hizo perder una gran cantidad de recursos económicos y humanos al no decretar la ansiada devaluación de la moneda. Imagínate, ya tenían los dólares listos para venderlos y no. Sí, sí, estuvimos comprando todos dólares en la última semana a como casi que a 8 bolívares o a 10 bolívares, no sé cuánto. Todo el mundo comprando dólares porque esperaba la medida lógica, que era la devaluación. Entonces, como no devaluó, entonces todo lo que hemos perdido, la sociedad civil, perdimos un realero. Definitivamente este hombre se volvió loco. Y no aumentó la gasolina, no aumentó la gasolina. Sí. Bueno, fíjate tú que No congeló los salarios. Sí, exactamente. ¿Qué es eso de un aumento? ¿Qué es eso de un aumento? Fíjate, por aquí tengo la declaración de diversas personalidades. Por ejemplo, la doctora Dorotea Fels de Ravel, iracunda, vociferó: ahora debo aumentar el sueldo a mis 6 cachifos. ¿Qué solución anticrisis es esta? Y tiene razón, tiene claro, razón. Claro, pobrecita. Pobrecita, tiene que aumentarle el sueldo a todos. El tirano vino con un golpe bajo y anunció estas medidas impopulares e inaceptables, como aumento de salario mínimo, mantenimiento de las inversiones en obra e infraestructura, reducción del gasto público, consolidación de las misiones. Imagínate. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué gastadera? ¿Hasta cuándo? De verdad que ni siquiera puedo continuar, sí, leyendo esta noticia, sí, de la rabia. Fíjate que el primer shock se produjo cuando terminó la intervención del presidente, ¿no? Porque todos nos quedamos en una sola pieza porque el bolívar no había sido devaluado. Y el señor Pancracio Brindenberg, que estaba en un conocido restaurante del sector Las Mercedes, celebrando el tremendo negocio que había hecho en el mercado paralelo de divisas. Y sin embargo, dijo, bueno, he perdido millones comprando dólares a 8 bolívares por culpa del régimen. Y luego el economista José Guerra, que estaba en el restaurante, miraba atónito el televisor, estaba como estupefacto. Tenía una botella de champaña en la mano que no había terminado de abrir, y lo único que dijo fue: ni subió la gasolina, ni devaluó el bolívar, el IVA apenas lo subió un poquito, y lo peor de todo es que reformularon el presupuesto para que no haya déficit. Entonces terminó diciendo: realmente estas medidas son una desagradable sorpresa porque va a prolongar la agonía de los venezolanos bajo este régimen, expresó José Guerra antes de desmayarse con la botella de champaña en la mano, que por eso no la pudo ni abrir. Y eso no es nada, todas las horas hombres que se invirtieron para tener todo listo para las celebraciones del paquetazo, habían efectos pirotécnicos, quema biológica de chaguaramas, estaba organizada una gran concentración, había una bailoterapia en la autopista Francisco Fajardo, una marcha que salía desde la Plaza Brión de Chacaíto y llegaba a la Plaza Brión de Chacaíto. Ajá. Y todo eso se perdió. Imagínate la quema biológica de Chaguarama por unas medidas absolutamente inesperadas. Que bueno, en fin. bueno, vamos a pasar a este tema interesante. Fíjate que, bueno, un tema un poco más ligero, ¿no? Se ofrecen cursos de inglés avanzado para residentes en Miami. Para todos los que nos estén oyendo, esa linda audiencia de Miami que seguramente nos está sintonizando, sí, en estos momentos, y que, bueno, que posiblemente Ivana va a visitar pronto por esa invitación que nos dijo Clark Kent que le habían hecho. El señor, fíjate, eso pasó a raíz de los insultos que le hicieron una comunidad de venezolanos en Miami al pelotero Magly Ordóñez, insultos que se los tuvo bien merecidos, porque ¿quién lo manda? El señor Nepomuceno Labastida, un puertorriqueño, se percató de las carencias en inglés que sufre la comunidad venezolana en Miami y decidió abrir una escuela de inglés en Westonzuela. Eso es una zona allá. Fíjate lo que dijo, lo voy a leer como tal cual, como que esto es una perla del lenguaje, ¿no? Me di de cuenta que esos gentlemen necesitan de un help cuando les escuché decir Chavistation, Arrastration, Ponchate, Trimardito. Eso fue lo que le dijeron, entonces dijo, habló de Nepomuceno. Eso no es buen inglés, you know. Tienen que entrar en una school para que terminen de perfeccionar la forma they speak. Expresó el señor Labastida dando muestras de un gran conocimiento lingüístico. Eso fue allí en Miami. O sea que en Miami Yo siempre lo he dicho, que tenemos que hablar más inglés y menos español. Sí. Pues, Marcel Graniel, con las empresas que desde hoy se llaman OneBC, está promoviendo este hermoso idioma. Fíjate, este señor, que bueno, es un as de los negocios, él vestía una camiseta color mostaza con una frase que decía: aprende English in two patadas. Y prosiguió hablándonos de su magnífica idea. Dijo: mira, brother, aquí viene mucha gente huyendo de la horrífica dictadura que hay en Venezuela. Ellos dicen que son professionals, pero aquí se conforman con unos jobs más modestos. Job es como trabajo, ¿no? Como guachimán o vendedor de phone cards en el mall, vendiendo tarjetas telefónicas. Entonces dijo el señor puertorriqueño, esto, necesitan una help para que se superen y puedan ser parqueadores de carros o cajeros en un bank. ¿Ok? Expresó Nepomuceno antes de morder la hamburguesa de tres pisos que estaba degustando. Por último, da hasta pena que esta people tan beautiful de Venezuela no sepa ni cómo insultar in English. No saben. Terrible. Entonces él terrible. Dijo, nosotros les garantizamos el aprendizaje de una colección de insultos y groserías para que se puedan defender en esta life. Terminó diciendo Labastida, que hablaba con una perfecta dicción, aún con la boca llena. Oye, sería interesante. Así que entonces, todos los que nos están oyendo desde allá, desde Miami, esa bella gente que está allá en Miami, por favor, métanse en este curso de inglés que tiene groserías incluidas, para que cuando quieran insultar a alguien bien, porque nos dimos cuenta de que los insultos que le hicieron a Magly Ordóñez tenían muchos errores gramaticales. Entonces, oye, sería interesante, pues, uno de los múltiples candidatos únicos, nuestro querido Manuel Rosales, pues, traducir allí parte de su cultura, sí, al inglés, ¿no? Porque también tienen derecho los que no hablan español a que les llegue toda esa carga de poesía, de sabiduría de nuestro Manuel Rosales, que por cierto, pues es nuestra próxima noticia, declaró que no tiene nada que auscultar y defenderá su indecencia. Defenderá su indecencia hasta la muerte. Sí, por supuesto. Si lo matan y se muere. Si se muere, la sigue defendiendo. Exacto, la indecencia. Si lo matan y se muere, por lo menos queda contento porque él defendió su indecencia hasta el final, ¿no? Sí, y bueno, si no, tendrá que irse al exilio a una isla toda rodeada de agua. Exactamente. Porque, bueno, el régimen no le deja otra opción. Sí. Precisamente leo acá el queridísimo gobernador, bueno, no importa que sea alcalde, pero gobernador seguirá siendo mientras no logremos. De todos nosotros. Mientras no logremos sacar al tirano de Miraflores y lo convertamos en nuestro presidente, dijo... El primer presidente culto sería Rosales, ¿no? Sí, porque la bestia que tenemos ahorita, de verdad que me da vergüenza, de verdad. Pero bueno, el gobernador Rosales dijo, nada tengo que auscultar, soy indecente de las acusaciones divertidas contra mí, hechas para mi persona, por otros hacia mí. Manifestó mientras se negaba a revisar el diccionario que infructuosamente le acercaba uno de sus asesores. Repitió desesperadamente, son burusas, columnas, falacias, producto de un gobierno que nunca ha tenido capacidad de revolver los problemas de los venezolanos. Entre los aplausos numerosísimos de los seguidores que abarrotaban el cuarto de las escobas en el que dio la rueda de prensa, el queridísimo apoteoso, gobernador. Eso ha debido ser como para... ponerse la piel de gallina a todos los asistentes ahí. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Y bueno, desde el hermosísimo país, bueno, tenemos que decir aquí aparece Ciudad del Zulia, pero bueno, pronto será República. Pronto será independiente. Carlos Andrés Pérez, candidato unitario de la oposición para las elecciones del 2012, defendió a Manuelito, como cariñosamente lo llama, de todas las acusaciones del régimen y afirmó estar dispuesto a hacerlo con el honor y probidad que me caracteriza. Fíjate. Bueno, va a tener que defenderse porque ¿qué otra opción tiene? Mira esta noticia. Importante hallazgo científico. Vamos a hablar de ciencia, porque de vez en cuando hay que hablar de ciencia. Descifra el enigma del comportamiento cerebral disociado. Dice, el científico chino Yoshizoi Rojito descubrió recientemente, luego de años de estudio e investigación, por qué el comportamiento disociado de ciertas personas. Ok, él dice lo siguiente. El hallazgo científico dice que causa un espasmo eléctrico neurótico cuando ambas neuronas, o sea, las dos neuronas que poseen algunas personas, chocan entre sí en el vacío, lo que automáticamente produce la frase no es no. El experto científico comenta que esta patología ha sido bautizada por la ciencia con el nombre síndrome de la no urona. No neurona, sino la neurona doble. En realidad el efecto causa la pérdida de todas las neuronas quedando una única, pero al estar imposibilitada de funciones por sí sola, se clona idénticamente a sí misma en un proceso en el que el simple choque o roce entre ambas produce el efecto mediático del no es no. Ah, fíjate. Este señor, de verdad que tiene una explicación científica de por qué el no es no es bueno. Yo sí soy rojito. Luego de tener que calarnos las declaraciones de este chino, solo nos resta decirle a todos, de parte del equipo del otro error, no es no. Bueno, y por acá nos llega un nuevo mensaje de texto. Saludos a Ivana, te queremos, Carlos Vegas. Ajá. Fede Mafias tiene un plan anticrisis, aumento de salarios al 100%. Por amor a Venezuela, Nixon, tu pana. Maraco te espera. Ah, muy bien. Ese es de Carlos Vegas. Sí, de Carlos Vegas. Bueno, mira, y terminó el clásico mundial de béisbol. Sí, Estados Unidos llegó en un glorioso cuarto lugar y pues ahí se nota como un país realmente sabe invertir en, sí, en deporte. Llegó. Sí, ganó Japón, segundo Corea y cuarto Estados Unidos. Sí, bueno, pero... Los demás países pero no hicieron lo importante, nada. Los demás países no hicieron no, nada. No, lo importante no es ganar. Yo creo que el cuarto lugar es en realidad el mejor, la mejor de las posiciones en cualquier torneo. Sí, sí, claro. Magnífico lugar. Como era de esperar, Venezuela y Cuba hicieron el ridículo. Bueno, eso se sabía, sí, eso ¿no? Ya, eso se sabía desde antes. Pues... estos pues, sí. Los que tienden al castrocomunismo, pues no les queda de otra que hacer el ridículo. Después de casi 3 semanas, el segundo clásico mundial llegó a su fin. Y pues quedará en el recuerdo la calidad de los peloteros como Daisuke Matsusaka, Chris Yaneta, Shin Soo Cho y yo sí soy rojito. Ajá, también exacto. Creo que jugaba al béisbol. Sí, él por lo menos era asesor. del sí. equipo chino. Sí. Yo me voy a comprar la... El coach de tercera. Me compré la camiseta del equipo del señor Matsusaka Daisikuke. Ah. De verdad que es mi ídolo. Sobre todo me preocupa que cuando veo la foto del equipo no sé identificar cuál es, pero estoy mejorando. Sí, exacto, poco a poco. Después, si no le ve el número, lo saca. Sí, pero es que la foto sale de frente. Ah, la foto sale entonces de frente. Ah, bueno. Pero no importa, él es mi ídolo igual. Mm. Él es mi ídolo. Y bueno, las selecciones del mundo libre arrasaron a los equipuchos como el cubano y el venezolano, que se dedicaron más a recibir el adoctrinamiento ideologizante que a entrenar. Por ejemplo, mientras que Estados Unidos consiguió un épico cuarto puesto, una desmoralizada selección venezolana apenas consiguió arrastrarse hasta un risible tercer lugar. De verdad que es patético esto. Sí. Patético. Diversos analistas y expertos aseguran que el camino deportivo venezolano es fiel reflejo de la situación económica, política y social que atraviesa el país debido a los atropellos del régimen. Mm. Y bueno, ya este señor hasta con el béisbol quiere acabar. Sí, de sí, verdad sí. que sí. Yo no sé si tú oíste la locución, pero no puede haber nadie más ordinario que él, que se tragó un mamón cuando batearon un jonrón. De verdad que nunca se había visto un presidente... Sí, diciendo esas ordinarias. Menos mal que no estaba comiendo mango. Bueno, creo que tenemos que terminar el programa por hoy. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Les hablaron Gloria Carballo y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Gallina Vieja de Carota Ñema y Tajá. Yo no sé qué vamos a hacer, hay con esta oposición. Una vez se parece que son y otra vez como que no son. De tanto ser y no ser, hay de tanto estar y no estar, se mandaron a joder. Porque nunca volverán. Ni la manifesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, ni pone ni deja la culequera. Ni la manifesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallina vieja, tan solo cacaraquea. Fueron a tumbar gobierno, montados en la guinetera. La cosa se le puso fea, salieron todos a la carrera. Se alborotó la gallinera, formaron la guarimbera. Ya perdieron la asamblea, las gallinas cacaraquean. Ni la manifesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni deja la culequera. Ni la manifesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, tan solo cacaraquean. Gallina que soporte, pero un gallo viejo echado. Pero en cambio en Venezuela hay un sapo colorado. Antes de sacar las escuelas, ya mi gallo sapo ha ganado. Y la manifesta la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como gallinas viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Y la manifesta la bandera.